Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2969, sabadito, fin de semana, después de carnaval. Pues hay que seguirla, ¿no? De aquí, ya se acabaron los puentes, creo yo, pero viene Semana Santa. Así es de que hay que continuar con esto, ya con unas temperaturas muy agradables en la ciudad de Mérida. Es tiempo de ir pensando en, pues obviamente, la playita, a llenar piscinas y a disfrutar el fin de semana. Qué bueno que están con nosotros, quédense, tenemos una conversación de especialistas esta tarde aquí en Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar contigo y con tu audiencia. Pues como siempre y como cada 15 días platicando de temas de tecnología. Qué bueno. Oye, arrancaste el año a tambor batiente, ¿verdad? Sí, sí, afortunadamente, como habíamos platicado en otra ocasión, como que traemos todavía mucha de la inercia de noviembre, de diciembre. Sí, enero fue... Sembraste bien. Exacto. Sí, la verdad es que algunos proyectos se están concretando, proyectos que se dieron en diciembre. Enero fue un mes muy complicado realmente para temas de que se concretaran las cosas, se dieran los flujos, pero afortunadamente febrero ya está pintando mucho mejor, y viene pues desde trabajo que se estaba haciendo. Esperemos que pues así sea para todos y que sea un buen año para todos, ¿no? Pues yo lo veo que sí, aunque tenemos los nubarrones de las elecciones y tenemos todo ese no sé cómo llamarle, nubarrón, que son las elecciones, pero no, yo creo que no, yo creo que la economía está moviéndose bien. Si bien nos quieren vender los del gobierno que todo está maravilloso, pero no, hay que tomarlo con mucha cautela y seguir trabajando, porque hay que luchar. Va a ser un año conflictivo, pero creo que las cosas se van acomodando bien, ¿no? Sí. Bueno, estuviste esta semana en Guadalajara, ¿no? Sí, sí, estuve en Guadalajara. Vamos a estar trabajando por ahí mucho, que es una zona bastante intensa en el tema agrícola, sobre todo toda la parte de berries. México como país ya, si mal no recuerdo, ya es el cuarto productor de berries del mundo, y la visión a 5 años de los productores de berries es convertirse en el primero lugar mundial, ¿no? Interesantísimo. Entonces, ¿no? Hay inversiones muy fuertes en el occidente en ese tema, y afortunadamente las soluciones y la tecnología que tenemos para el sector agrícola están siendo bien recibidas. Son necesarias para poder controlar pues operaciones cada vez mayores, pues que ya no se pueden hacer de manera tradicional o a lápiz o a papel o en el Excel. Se necesitan softwares más sofisticados, que en parte es lo que estamos trabajando y ofertando a nuestros clientes esta agrícola. Y bueno, quiero yo pensar una industria agrícola donde están en el campo, están en lugares alejados, un software que les solucione la administración, como el ERP que tienes, es una joyita importante, ¿no? Porque manejar las cosas, yo recuerdo hace muchos años cuando trabajé para Bachoco, ellos transmitían datos de la producción de pollos, uh-huh, por radio. Okay. Y eran como claves, o sea, uh-huh, eran hojas en Excel, el que las recibía las metía en Excel, pero el otro ya nada más le decía los números. Correcto. Decía 24, 35, 36, o sea, y el otro ya sabía en dónde, qué dato era. Correcto. Pero lo hacían por radio. Imagínate, radio, no había ni internet. Ni internet, no, ni teléfono. Okay. O sea, no, pues sí, sí, definitivamente la parte de contar con información integrada, tanto producción, administración en tiempo real, y pues ya con las herramientas que existen hoy en día, el internet, las aplicaciones móviles, es parte un poco de lo que la solución que tenemos ofrece, ¿no? Tener un control tanto de la producción, de la administración y de la parte financiera de manera integrada y en tiempo real, ¿no? Entonces el campo, al ser sector primario, pues necesita mayor tecnificación, y pues parte de lo que estamos ofertando es eso, va a ayudar a los clientes, a los productores a ser cada vez más rentables, más eficientes y con mucha visibilidad de lo que está sucediendo en sus operaciones, ¿no? Porque también la tecnificación con respecto a la maquinaria está muy automatizado también, sí, en el campo, ¿no? Bueno, sí, yo he visto, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, una cosechadora, pero sin operario. O sea, sí, todo es automático y con sensores. Solamente estaba un tipo sentado en una computadora, en una oficina, checando que cubriera perfectamente bien todo a la... impresionante. Sí, es más, te doy un dato. Hoy por hoy, la mayoría de la maquinaria agrícola, más del 80% ya de la maquinaria agrícola ya trae algún componente de Internet de las cosas, ¿no? Un tractor, una cosechadora. Cada vez traen ya tecnología embebida que les permite, pues, ser más inteligentes, ¿no? Y poder proveer información en tiempo real, sin necesariamente, por ejemplo, estar en el lugar, ¿no? Desde un tractor hasta un dron, hasta regadoras, en fin, mucha de la maquinaria que hoy en día se usa ya trae tecnología y conectividad, ¿no? Hacia Internet. Ojalá que hubiera una reforma del campo en nuestro país, ¿no? Porque no todos los sectores... Digo, tú me hablas de grandes compañías, como aquí en Yucatán tenemos Southern Valley, pero son compañías extranjeras, ¿no? La mayoría. Pues mucha de la mayoría de nuestros clientes son clientes que su producción va al extranjero, es decir, es producción para la exportación, pero sí hay mucho capital mexicano y obviamente también hay inversionistas extranjeros que están viendo en la producción un muy buen negocio, ¿no? Entonces, yo creo que hay una combinación. Hay capitales extranjeros, pero sí hay capitales mexicanos importantes, ¿no? El tema es, pues, muchos de ellos ya han visto que con tecnología, con buenos procesos, con calidad, el campo puede ser muy, muy rentable, ¿no? Y aprovechar todas las ventajas que tenemos como país, con nuestra orografía, nuestro clima y la mano de obra que tenemos, que es mano de obra muy, muy calificada, ¿no? Yo creo que esa combinación es importante. Esas son las cosas que deberíamos de estar difundiendo, Fer, porque nos han traído con información, pues yo, como diría Trump, fake news, y no nos dejan ver una realidad que queda como oculta, ¿no? Que queda como... No nos enteramos. Tú, porque estás metido en ese negocio y vas a ver estas empresas, pues te das cuenta de esa realidad que sí existe, gracias a Dios, en nuestro campo, ¿no? Sí, es cierto. Y la verdad es de que sí está muy marcado los niveles de desarrollo del norte a los niveles de desarrollo del sur, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a partir de esa misma realidad es donde temas como zonas económicas salen, buscando que el sur empieza a destacar, ¿no? El sur como región, desde Puebla hacia todo lo que es la península, para que tengan el mismo nivel de competitividad, ¿no? En todos los sectores, no nada más en el sector agrícola. En el caso de Yucatán, pues se le está apostando mucho a las tecnologías de información. Vamos a tener una zona económica especial dedicada a las tecnologías. Claro. Para buscar las vocaciones, ¿no? Y yo creo que Yucatán, hoy platicaba con una persona... tiene esa vocación, me preguntaba, ¿y cómo ve hacia dónde estamos creciendo? Y pues le compartí un poco lo que ve, las apuestas que estamos haciendo como Estado en el sentido y en qué se ha venido trabajando en los últimos 6, 12 años, ¿no? Y uno de ellos es el sector de tecnologías, obviamente el sector premium de turismo, y algunos sectores agroindustriales como es el cerdo, el pavo, la miel, bueno, el pulpo. Bueno, acaban de anunciar que se va a exportar cerdo fuertemente a Europa, ¿no? Sí, sí, ahí somos líderes nacionales en ese segmento. Entonces sí hay industrias en donde lo estamos haciendo muy bien y esas son las que tenemos que hacer que crezcan, ¿no? Pues qué bueno que vienes con nosotros para que nos enteramos de todas estas cosas. Vamos a seguir platicando de esto. El tema de hoy es hablar del e-commerce. ¿Ya está usted metido en el e-commerce? ¿Todavía no? Mire, le vamos a platicar de eso. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana ya. Crioterapéutico totalmente, tenemos promedios de temperatura arriba de 34, 35 grados, así es de que la crioterapia tiene que volver a ser rehabilitada en sus hábitos. Acuérdense que este hábito es muy saludable, una hielera bien equipada, todos los carguen en su coche sin ningún problema para que usted no tenga o sufra golpes de calor. ¿A poco no ha sido el mejor invento aquí en Fórmula en los Negocios? La crioterapia. Pero bueno, gracias que nos a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, en cabina. Gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales. En algún lado en la nube está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Podemos estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, que se han vuelto un medio de comunicación muy, muy importante para todos nosotros. Y también gracias a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores este fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicios de envía de carga fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que verdaderamente son impresionantes estos barcos. Si usted ha tenido oportunidad de estar en uno de ellos, es impresionante la capacidad de carga que tienen. Línea Peninsular tiene rutas a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz y a Progreso, Yucatán. Obviamente, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad en sus instalaciones, como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. ¿Tienes envíos de carga pendientes? No dudes en marcarles 9699-355519. 9699-355519. O visita su página www.lineaships.com. Bien, nos acompaña aquí en el estudio nuestro queridísimo amigo, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre el e-commerce. ¿Cuándo empezó el e-commerce realmente, Fernando? Porque nosotros hemos venido platicando de él aquí y dando sus datos de crecimiento que verdaderamente han sido exponenciales, sí, año correcto. Con año, ¿no? Sí, ha crecido año con año de manera muy, muy constante, muy muy elevada comparada con el resto de la economía. Es decir, cada vez más empresas, el canal de comercio electrónico, mientras hay un decrecimiento en la apertura de tiendas, y en Estados Unidos ya hay un cierre, no sé si llamarle masivo, pero sí muy amplio, de cierre de muchos centros comerciales. Muchos malls están cerrando. Porque la operación y la comercialización se está dando cada vez más hacia el comercio electrónico, ¿no? Ahora, como referencia, pues empieza a detonarse con el con el boom del punto com en el 2000. Amazon nace en esos años como una empresa que originalmente vendía exclusivamente libros y paulatinamente va entrando a nuevos negocios. Después entró a la parte de CDs, a la parte de la música. Y hoy por hoy prácticamente uno puede encontrar lo que desee. Todo, ¿no? Lo que desee está en Amazon. Hasta comida ya estaba vendiendo, ¿no? Sí, desde temas de groceries, toda la parte de alimentos, hasta cualquier cosa para con usos industriales, libros, música, contenido, video. Y adicionalmente que Amazon realmente, además del tema del comercio electrónico, ha desarrollado nuevas líneas que le dan mucha operación y mucho respaldo a muchos de los servicios que utilizamos hoy por hoy en Internet, ¿no? La pudiéramos catalogar a Amazon ya en una empresa, aparte del e-commerce, porque pues prácticamente ellos, pues pudiera decir que lo desarrollaron, pero una empresa de logística, ¿no? Porque el sistema logístico para entregar todo lo que vende es impresionante, ¿no? Sí, es correcto. O sea, hoy por hoy Amazon, dentro de las cosas que le da a los comerciantes, no nada más es la plataforma para vender en línea, donde uno puede subirse como comerciante y ofrecer los productos y que ellos pues lo promuevan, sino te dan toda la logística, desde el almacenamiento, el envío, el empaque. Tiene servicios ya muy integrados para que ellos se hagan cargo de todo con ese know-how, con ese conocimiento y experiencia que tienen en la operación de comercio electrónico, desde la venta hasta la entrega y la medición de la satisfacción. Entonces, ese expertise lo han, se puede decir, democratizado y puesto a las necesidades de los comerciantes, de forma tal que no tienen que invertir en toda esta plataforma para tener acceso al uso de la misma. Y eso ya es un ahorro para un fabricante, sobre todo de productos físicos, ¿no? Es correcto. O sea, prácticamente hoy por hoy uno puede operar con la logística, la calidad y los tiempos que hoy tiene Amazon, subcontratando esos servicios vía Amazon. Entonces, eso para muchos amigos que tal vez estén pensando en cómo entrar al comercio electrónico, es un camino. O sea, es decir, ¿Cómo empiezo a vender en línea sin tener que hacer grandes inversiones en tecnología? O ¿sabes qué? Ese tema de la logística, de la entrega, del empaque, de la paquetería, no lo sé y no tengo una ruta clara. Hoy por hoy empresas como Amazon dan servicios integrados de este tipo, ¿no? Fíjate, eso es importantísimo. Estaba yo reflexionando ahorita, Fernando, aquí en la ciudad de Mérida. Pues yo veo que abren y abren plazas desde chiquitas a grandes. Uh-huh. ¿No será una equivocación? Porque lo que estamos platicando... es una buena pregunta, ¿no? Una lo que muy estamos buena platicando pregunta. Es que en Estados Unidos están cerrando plazas. Es correcto. Porque todo se vende, o mucho se vende a través de internet y sistemas de logísticos. Y aquí seguimos abriendo. Bueno, está aquí la plaza... ¿Cómo se llama? La más grandota. Adelante. ¿Vía Montejo? Vía Montejo y no la otra, Cabo Norte. Cabo Norte. Tú la ves y es impresionante lo que están construyendo ahí. Sí, es correcto. Pues no, no iremos en parte, en contracorriente de esta tecnología. Pues en parte qué bueno en el sentido de que hay un crecimiento de la ciudad. Sin embargo, la tendencia global es migrar el comercio hacia la cuestión digital, a la parte online, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los grandes temas respecto a temas de inversión, ¿no? ¿Dónde invierto? ¿Invierto en una tienda física o invierto en una plataforma tecnológica para Correcto. El tema de comercio electrónico, ¿no? Tal vez ese efecto o esa situación que estamos viendo en Estados Unidos lo vamos a ver en los próximos años, ¿no? Porque ellos tal vez nos llevan un poco más de ventaja en el nivel de madurez del comercio electrónico, que no es menor en México, se ha venido acelerando muy fuerte en los últimos años, porque empresas ya muy grandes o ya de mucha trayectoria que tenían tiendas físicas se están sumando al comercio electrónico de una manera ya muy decidida, con inversiones ya muy importantes, y eso está haciendo que el consumidor cada vez confíe más porque está viendo en línea las marcas que ya conoce o ha conocido toda su vida, ¿no? Y ahí podemos ver, prácticamente poner pues infinidad de ejemplos de las marcas de los centros comerciales a los que hemos comprado desde hace muchos años, ¿no? Solo que hasta hace unos meses o 1 o 2 años no tenían realmente una plataforma en línea para comprar. Correcto. Y lo podemos ver, yo ahorita platicando el tema, pues veo a una tienda comercial local, muy regional, que de una familia yucateca, que hasta ahorita en 2018 empiezo a ver un espectacular donde dice entra en línea y compra, ¿no? 2018, o sea, 2018, y es una familia que lleva, no sé, tal vez 50, no sé exactamente cuánto tiempo lleva en el negocio, y hasta ahorita se están subiendo, ¿no? Entonces, eso obviamente hace que la gente, pues que ya conozca una marca, hace que confíe más en esto, en este proceso de comercio electrónico, que ha venido acelerándose año tras año. Pues ahí está, amigos, vamos a seguir platicando de esto porque creo que es importante, pues, encontrar qué podemos hacer con esto del mercado electrónico, que llegó para quedarse. O sea, no es opcional de que si usted quiere entrarle o no, llegó para quedarse. No, y además, llegó para que le entres, porque si no, no hay otra forma, claro, de hacerlo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sé que va saliendo de trabajar, a escoger a dónde ir a comer y a disfrutar del fin de semana. Yo les recomiendo váyanse a la playa, echar un pescado frito con unas coronas bien frías para que no se... Bueno, Montejo, para que le hagamos honor a la cervecería yucateca. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme platicarle a nuestros amigos restauranteros que cómo han abierto restaurantes en aquí en Mérida. Yo creo que muchas de las plazas van a ser desplazadas por centros de restaurantes completos. O sea, los moles se van a convertir en centros de diversión, donde vas a pasar el día a comer. Y pues sí, quedarán algunas tienditas para donde compres, pero creo que básicamente se convertirán Sí, se están viendo más multifuncionales. En la Ciudad de México ya hay varias plazas donde solamente hay restaurantes. Sí, yo creo que vamos a ver ese modelo igual. Por ahí va a crecer. Pero bueno, a mis amigos restauranteros, déjenme les recomiendo el Soft Restaurant, esta aplicación de National Soft, que verdaderamente está causando furor. Es un éxito total y rotundo. Más de 27 mil establecimientos a nivel mundial tienen ya Soft Restaurant. Usted no se puede quedar atrás, y menos si aquí es donde desarrollan Soft Restaurant nuestros amigos de National Soft. Es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. Sobre todo, déjeme decirle, el control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Márcales 941-5077. Diles que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios y ellos te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso del software. ventas@sobrestaurant.com.mx. Sobrestaurant es para ti. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero, ya te cambié de carrera, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando del e-commerce, tan importante, que ya yo recuerdo hace cuántos años será, hace como 8 años, ¿cuándo empezaste aquí con nosotros como pues patrocinador? ¿7 años? 7, 8 años. Creo que ahorita cumplimos 8 en 2018. Años. Sí. Aquí en Fórmula en los Negocios. Qué bárbaro. Bueno, Adibor tiene 11, 12. Sí, ahorita vas a cumplir ya 11 años. Pues ahí tiene usted. Ya hablábamos de que pues a la gente le daba miedo comprar en internet, no metía sus tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy eso quedó derribado completamente, Fernando. Ya el miedo a comprar por internet ya... Si bien sé que hay mucho hackeo, pero hay más hackeo cuando entregas tu tarjeta que los hackeos por internet. Sí, en términos de seguridad, yo creo que es más inseguro que te la clonen en algún establecimiento a que en una transacción en línea se roben esos datos, ¿no? Sin embargo, a partir de varios estudios, de los temas que siguen apareciendo como barreras, Roberto, sigue siendo la sensación de inseguridad. Correcto. Que yo creo que es un tema más que de realidad, de percepción, ¿no? Porque pues realmente se la damos a un mesero y pues no sabemos a dónde la lleva. Cuando regresas, pues no sabemos si la pasó en una banda que permite el clonado. En fin, muchas cosas que pueden suceder. Pero en línea, pues todavía existe ese tema de inseguridad, ¿no? Y en algunos estudios, por ejemplo, que mencionan la Asociación Mexicana de Ventas Online, ese es uno de los factores que más hablan, ¿no? Detiene a la gente. Percepción de seguridad por parte de los usuarios. Otra es el tema de los tiempos de envío. Yo creo que todavía, aunque se han ido reduciendo en cuánto tiempo te va a llegar el producto, siguen siendo de esas demoras, ¿no? Porque a veces, pues dices, si voy a la tienda, pues me lo llevo hoy mismo, ¿no? Sin embargo, como hablábamos en el primer bloque, pues Amazon a veces tiene ya en muchas ciudades entrega el mismo día o al día siguiente. Y muchos de los e-commerce que están abriendo ya están llegando con ese parámetro. Es decir, ¿sabes qué? Tenemos que tener un tiempo de envío bastante competitivo y razonable, ¿no? Y lo otro es pues el tema del fraude, sentir esa sensación de que le va a pasar algo a tu tarjeta, que te van a hacer cargos indebidos. Yo creo que son de las barreras que, aunque bien dices, la hemos platicado yo creo que por 8 años, sí siguen avanzando. Ahora, yo creo que las generaciones nuevas, que de entrada en este mismo estudio se habla que ya más del 50% antes de hacer una compra, ya sea física, online o offline, hacen una investigación del producto, pues ya son generaciones más propensas a esa transacción, ¿no? Para ellos que nacieron con la tecnología, que nacieron y ya habían celulares, que ya habían internet, ya el hecho de comprar en línea lo ven más natural, a diferencia de las generaciones un poco mayores, que es un nuevo canal que no existía en su niñez o en su etapa adulta joven, ¿no? Correcto. Que les cuesta un poquito mayor más de complicación o de temor que pase algo con la transacción, ¿no? Que no le llegue el producto o que le hagan cargos indebidos o que me robe mi tarjeta. Pero yo creo que las buenas experiencias van subsanando esta situación, ¿no? Si yo compro en línea, tengo un buen producto, tengo un buen precio, que esas son de las dos cosas que más hacen que la gente empiece a comprar en línea, los descuentos, las promociones y la variedad, ¿no? A veces hay productos que simplemente no los encontramos en tienda. Yo quiero un producto en concreto o un modelo en concreto no está ahí de algo. Y lo tienes que pedir por internet. Exacto. Ya. Y en internet sí tenemos esa variedad. Entonces hace que haga la compra. Y cuando se van dando esas primeras experiencias positivas, ya la gente empieza a confiar y a ganar confianza en el tema. Y eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, ¿no? Y fíjate que también ha crecido el e-commerce, ¿no? Porque antes era el customer, el business to customer, ¿no? El negocio le vende al usuario final, que somos los que entramos a internet y compramos. Pero ahora también ya hay el business to business, o sea... Tú puedes entrar como negocio a venderle a otros negocios, ¿no? Es correcto. También ya se puede hacer, ¿no? Sí, hay varias modalidades. Si quieres las comentamos rápidamente. Está el business to el B2C, que es business to customer, es de negocio a cliente. Es correcto. Yo como usuario final entro y puedo comprarme un celular, unos tenis, una camisa o algún servicio. Que es el más grande, exacto. El business to customer. Después está el business to business, que es de negocio a negocio. Es decir, empresas vendiendo productos o servicios a otras empresas, ¿no? cosas que normalmente tal vez no lo consumiríamos a nivel individual, pero sí, por ejemplo, maquinaria, insumos, equipamiento. O simplemente sí son cosas que se, como una computadora, pero necesito comprar no una computadora, sino 20 computadoras. O servicios de consultoría, por ejemplo. Es correcto. Entonces ahí se da mucho el business to business. Después está el C2C, que es customer to customer, que ahí el ejemplo más claro para México es Mercado Libre. Donde ¿cómo ha crecido? Ha crecido enormidad, tan es así que ya se le considera como un unicornio de Latinoamérica. Unicornio le llaman a las empresas tipo Facebook, tipo Uber, correcto, tipo Amazon. Yo me acuerdo que esta, ¿cómo se llama la empresa? Mercado esta, Libre. Mercado Libre tenía un panfletito donde podías poner tu anuncio y vender. No me acuerdo cómo. Sí, de ahí viene Mercado Libre. Físico. Okay. Era un panfletito en la Ciudad de México o en el periódico, no me acuerdo. Era un panfleto que lo conseguías en muchos lados y ahí podías poner tu anuncio y, o ahí podías comprar. Customer to customer. Es correcto. Entonces, plataformas como Mercado Libre, uno como usuario final, si yo tengo algo que ya no uso o que está nuevo, ya sea nuevo o usado, puedo subirlo y ponerlo en la plataforma para otros clientes, ¿no? Y la última es customer to business, que son yo como cliente, como usuario final, puedo ofrecer mis servicios o productos a otras empresas, que es básicamente temas de proveeduría, ¿no? Hay correcto. Una más por allá que es G2C, que es government to customer, que son servicios de gobierno puestos a disposición del ciudadano. Más que customers, government to citizen. Que, bueno, aquí ya lo tenemos en algo que le llamaban la ventana única. Sí, o lo que es ventanilla parecido. Única o en el ayuntamiento, pues ya podemos hacer una serie de servicios de predial, de agua, correcto. De muchos servicios ya gubernamentales para el ciudadano, ¿no? Entonces, esas pudiésemos decir que son las 5 categorías principales de comercio electrónico, cada una con sus peculiaridades, pero que todas ellas han venido creciendo año tras año y ya son más cotidianas en nuestro día a pues día, ¿no? No se me vayan, amigos, vamos a seguir platicando de esto que ha crecido enormemente esto del e-commerce. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, nosotros, amigos, le anuncio que estamos en el preparativo para el festejo de los 10 años. Se va a llevar a cabo el 19 de abril, que es cuando cumplimos 10 años. Y pues estamos preparando todo para este gran festejo de 10 años y 3,000 programas. Se dice fácil, se dice rápido, pero pues 10 años es una década al servicio de usted. Y vamos a hacer algunas, algunas, para invitar a nuestros radioescuchas, algunas trivias o algo así para que nos acompañen esa noche que va a ser esplendorosa para festejar y me gustaría mucho festejar con ustedes. Pero bueno, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, que también pues llevas 8 años con nosotros. Sí, casi ya. Desde el principio, tú nos diste toda la plataforma de redes sociales, página web y todo eso. Y bueno, ha sido sensacional el crecimiento. Y bueno, también Adibor ha crecido enormemente, ¿no? Sí, afortunadamente, con la confianza de los clientes, pues se ha mantenido un crecimiento. Y un tanto a nivel regional como en otras ciudades a través de oficinas que se han ido aperturando ya en los últimos años, en Puebla y en Morelos principalmente. Y pues continuando esa expansión este año, pues con la intención de que se abran en 5 ciudades más, ¿no? ¡Ándale! Pues sí. Es un crecimiento muy favorable, ¿no? El marketing digital. Y no tiene, digamos, entraste a un mercado que al contrario, cada vez se hace más grande. Es que cada vez las empresas están convirtiéndose en digitales. Por ahí hay una frase del inventor del navegador de Netscape que decía que en algún momento todas las empresas se van a convertir en empresas de software, ¿no? Independientemente del giro, ¿no? Porque el software está comiendo al mundo, paulatinamente todas las empresas, independientemente del giro, serán empresas de software. ¿Por qué? Porque todo se está sistematizando, se está digitalizando. Entonces se está cambiando la manera en la que las empresas operan, entregan sus servicios, como lo que estamos platicando ahorita, ¿no? El cambio de vender el producto en un punto físico a que te lo entreguen en tu casa a través del comercio electrónico, y donde cada vez más pesa tener una tienda muy bien montada en línea. Claro, el costo versus el costo de tener una tienda presencial. Y que en ese tema, lo que está sucediendo en muchos casos es las tiendas físicas se están volviendo escaparates nada más. Para que tú puedas... Showrooms, llamábamos. Exacto. Se están volviendo showrooms o espacios para que tú puedas ver el producto, conocer el producto, pero la transacción se da en línea. O hasta ahí mismo puedes comprar, pero te lo entregan en línea. Y el caso más específico es Apple, en varias de ellas es... Pues vas al showroom. Acá en México todavía pues sí puedes dar la transacción. Y te llega a tu casa el producto, ¿no? Correcto. Entonces, ese cambio está siendo cada vez mayor, ¿no? Bueno, que yo sepa, por ejemplo, Microsoft ya no vende las cajas con el software. Yo me acuerdo que llegué a comprar las cajotas, sí, manuales y con tus los CDs discos y tus... los discos. Y era una caja gigantesca, el Office. Es correcto. Que todavía lo tenías que comprar en tiendas especializadas de software, ¿no? Sí, de cómputo. Y no se vende eso. No, bueno, ya pasaron ahorita a venderte las tarjetas que la pagabas en Walmart o la pagabas en Costco y te tenías que meter a internet para bajar el software. Sí, sí, realmente ya ahorita el software lo descargas. Ya ahorita hasta pasó de tener la licencia a pagar una renta. O sea, tú ya rentas tu Office por una cantidad que te incluye correo electrónico, te incluyen toda la suite, por decir en algún producto. Y ese paradigma está cambiando en mucho el tema de software, que ya es como un servicio. Es software como servicio, el famoso software as a service. Correcto. Que... pues ha venido igual a favorecer la adopción de tecnología, porque ya las empresas no tienen que hacer grandes desembolsos de pagos de licencia de manera anticipada, sino pagar una renta que les permita a ellos gozar del software y de sus beneficios a lo largo del tiempo. Se actualiza automáticamente. Es correcto. Y te quitas la... ¿Te acuerdas que todavía hubo auditorías de gobernación o no sé quién que llegaba a las empresas a ver si tenía software pirata o no? O sea, abatieron la piratería en ese sentido. Lo que sucede es de que se vuelve más accesible, ¿no? De pagar un software que no recuerdo, pero pues al menos sí costaba 4,000, 6,000 pesos un Office, a pagar 69 pesos al mes. Vale 1,700. Yo tengo el Office Home. En la versión... Ajá, exacto. Anual. Es correcto. O sea, se ha abaratado mucho ese tema. Se puede pagar mes a mes. Entonces ya dices, bueno... Lo mismo sucedió con la música, ¿no? Que antes era muy caro comprar un CD. Después Apple llegó y podías comprar la canción. Y ahorita ya nada más pagas una renta en Spotify al mes y puedes tener la música que quieras, ¿no? O sea, pagas 99 pesos y tienes la canción que quieras en el momento que quieras, ¿no? Entonces, todo eso, ese cambio tecnológico, ese cambio se ha dado a partir de la tecnología que ha venido evolucionando, ¿no? Pues aquí el consejo, mi querido Fernando, es quien no venda sus productos en internet está perdiendo el tiempo. Yo quiero pensar, yo acabo de invertir no sé cuántos cientos de miles de pesos en mi tienda y la remodelé. Pues ahora la próxima inversión hazla, pero en internet. Que tampoco es una inversión tan grande como montar una tienda física, ¿no? Es correcto. Así como estamos platicando de que existen servicios que se rentan, la realidad es de que cada vez hay plataformas muy robustas que les pueden dar la posibilidad de montar una tienda muy rápido y empezar a vender en unos cuantos días, ¿no? Obviamente hay... El montar la tienda ahorita ya se volvió en la parte digital como que el commodity, ¿no? O sea, activarla está rapidísimo, en un 2x3 se activa. Ya la estrategia donde trabajamos muy de la mano con nuestro cliente es ya sea consultoría para ver cómo va a manejar su logística. Que tengas disponibilidad de gente para dar consultoría. Sí, para operar la tienda en línea. Y sobre todo cómo hacemos que los visitantes y los clientes lleguen a esa tienda en línea, ¿no? Es decir, la mercadotecnia digital necesaria para que esa tienda que acabas de aperturar ya en internet tenga un tráfico y las transacciones empiecen a darse, ¿no? Entonces, la página, el tener la tienda en línea, y hay mucho, y hay desde abrirla en Amazon, abrir una tienda en Mercado Libre o abrir una tienda con tu propio nombre en internet, y hay muchas alternativas y puede ser muy, muy rápido y a muy bajo costo. O puedes tener multicanal. Es correcto. En varias plataformas. Es más, si estás muy agresivo, es decir, sabes que tenemos que ir al 200% de velocidad, pues abres, como dices, multicanal, de forma tal que puede llegarte el cliente por Amazon o por Mercado Libre o a tu tienda online. La estrategia que nosotros trabajamos muy de la mano con el cliente en la estrategia, ¿no? Y cómo hacer que el consumidor lo vea, se entere de la existencia y se dé la transacción. Que ese es el secreto, ¿no? Del marketing digital. Claro. O sea, abrir la tienda, pues como dices tú, en dos horas ya la abres. Hay muchas opciones ya. Sí. Pero cómo hacer para que la gente vaya a tu tienda es... Que bueno, ha sido el secreto igual en cualquier tienda física o no. Cómo hacer para que la gente entre a tu negocio, ¿no? Claro. Aún así, hoy por hoy, pues ya son menos las barreras. Tal vez abrir una tienda física involucra una inversión mucho más alta que significaba una barrera física de entrar a un negocio, ¿no? Hoy por hoy abrir una tienda en línea es mucho más fácil. Nuestro trabajo como agencia digital es darles todo el conocimiento y la consultoría para que esa tienda sea exitosa y se venda, y ¿no? Se venda. ¿Y dónde te pueden localizar? Porque esto... Claro, pues nos pueden contactar por internet en adibor.com.mx, en nuestras redes sociales nos pueden buscar como Adibor, o si todavía usa teléfono al 941-5555. Con muchísimo gusto nos sentamos a platicar de sus proyectos y les mostramos el camino de cómo poderlo hacer de una manera muy eficiente, ¿no? Y mire, amigos, esto no es porque sea una buena opción. Esto o lo hace... Es la opción. O va a desaparecer, ¿no? La otra opción es cerrar el negocio. Es correcto. Y ya lo hemos visto. Hay muchos negocios que ya están cerrando porque venden en línea. Yo el otro día le decía a Laura que estábamos en una tienda gigantesca. No voy a decir el nombre, obviamente. Pero yo le decía, oye, estos van a cerrar porque ya venden más en internet que físicamente la tienda. ¿Sí? Y lo notas, o sea, van a cerrar. Porque ya es más fácil meterte a internet, donde sí encuentras las cosas, y comprarlas. Sí, bueno, definitivamente. Ahí está. Muchas gracias, Fernando. No, al contrario, un gusto siempre estar contigo. Bien, muchas gracias, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, conversando aquí con usted. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda... Tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.